Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario de este Ciénaga. Hoy es martes 13 de octubre del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, confía el doctor Durán en que el pueblo mantendrá lo logrado en el combate contra la COVID-19. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Ciénaga. De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, aunque el primer ministro Manuel Marrero anunció que como parte de la nueva normalidad, a partir de ahora las habituales conferencias de prensa del Ministerio de Salud Pública serán los viernes, ello no quiere decir que el doctor Francisco Durán tome un descanso, pues además de aclarar que contra la COVID-19 no hay tregua, pidió al pueblo un papel más activo. Secundado por un grupo de especialistas y funcionarios de ese y otros organismos e instituciones, además de informar, el profesor Durán ha sabido orientar al pueblo, transmitir confianza y seguridad, esclarecer dudas y frenar bolas, dar consejos tal cual un padre a su hijo y responder complejas preguntas llegadas incluso de otras latitudes. Hemos visto además con cuánta tristeza ha anunciado cada fallecimiento y reiterado las condolencias a familiares y amigos. O cuando ha explicado la complicación de un paciente al pasar al estado crítico y su alegría cuando las altas hospitalarias del día han sobrepasado los ingresos o al destacar aquellos territorios sin casos positivos durante semanas, por citar algunos ejemplos. Pero en la inmensa mayoría de las veces, el doctor Durán no ha dejado de insistir en el cuidado y protección de los niños y abuelos, los más vulnerables a la COVID-19, en la autorresponsabilidad individual y colectiva, en velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos para prevenir y enfrentar la epidemia, en la necesidad de que cada pesquisa y cuantas tareas se orienten, se hagan con rigor, exigencia, calidad y sin confiarnos en los resultados por alentadores que sean. En estos más de 7 meses transcurridos, bien pronto muchos comprendimos la vital necesidad de sus conferencias de prensa, no solo para actualizarnos sobre cómo cada día habían amanecido Cuba y el mundo en este combate por la vida, sino también con vistas a promover educación para la salud, nuevos estilos de vida y formas de pensar y de actuar, en aras de evitar mayores consecuencias y daños. Ahora no lo veremos todos los días, sino los viernes, y ojalá cada mañana al recordarlo seamos consecuentes con lo que él mismo ha pedido a la población en cuanto al comportamiento a seguir a partir de este 12 de octubre, en que el país entra en la nueva normalidad. Contamos con la participación del pueblo. Sabemos que va a tener un papel activo. No podemos dejar que se vaya de las manos lo que con tanto sacrificio de nuestro partido, nuestro gobierno, nuestra economía y de nuestros trabajadores de la salud se ha ido logrando. Que ese aplauso de las 9 de la noche se convierta en cumplimiento de las medidas orientadas, pidió el querido y prestigioso epidemiólogo. Confía el doctor Durán en que el pueblo mantendrá lo logrado en el combate contra la COVID-19. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Asegura primer viceministro que la estrategia económica y social de Cuba es innovadora. La ampliación en los minutos que siguen. La información precisa. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde Ciénaga. ¡Pum! 10:04 minutos. Con la restitución de sus valores patrimoniales, culturales e históricos, la mansión Xanadu, en la provincia de Matanzas, recibe un excelente regalo precisamente en el año de los festejos por su 90 aniversario de creada. José Tobar Pineda, director general de Varadero Golf Club, donde queda ubicada la instalación, aseguró a TV Yumurí la culminación de la primera de dos etapas de la inversión de mayor relevancia recibida por el inmueble en toda su existencia. En esta fase se trabajaron los exteriores, especialmente balcones, cubiertas, puertas y ventanas, restauración de probada calidad debido a que se respetaron los procedimientos indicados a realizar por las autoridades especializadas. Con estas labores, precisó Tobar Pineda, se regresan los valores patrimoniales, culturales e históricos a la mansión Xanadu, acciones que entraron ya en su fase final con el comienzo de las faenas de la segunda parte, donde se atienden objetos en el interior como los techos. Tal y como se concibió, Xanadu acogerá parte del programa de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2021 y figura entre los principales atractivos para la temporada de alza turística a punto de comenzar en Varadero, principal balneario cubano. Declarado Monumento Nacional en el 2013, este año el inmueble cumplirá 9 décadas de existencia desde su apertura el 31 de diciembre de 1930. Diseñada por los arquitectos Félix Cavarrocas y Evelio Ubantes, en las rocas de San Bernardino hizo alzar su fastuosa propiedad el multimillonario franco-estadounidense Irene Dupont, quien desde el inicio pensó en erigir junto a la casa un campo de golf de 18 hoyos, pero solo se levantó uno de 9, cifra que llegó a 18 para 1999. Se dice que luego del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, la casa Dupont funcionó como una escuela para jóvenes practicantes de deportes acuáticos. En 1963 acogió un restaurante, locación donde se cuenta estuvo la cosmonauta soviética Valentina Tereskova. Noticiario desde mi sierra. Según Prensa Latina, Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, afirmó que la estrategia económica y social del país es innovadora y significa una transformación profunda en la manera de hacer las cosas. Al intervenir en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda, expresó que la estrategia se dividió en dos etapas, una primera con 3 fases, cuyo objetivo central es la salud, y una segunda que busca impulsar la economía para implementar con más prontitud y audacia un conjunto de elementos que ya están aprobados por documentos rectores. En la segunda no hay fases, sino 16 áreas de resultados claves y se trabaja en todas a la vez, acotó. Gil Fernández destacó que la estrategia ha mantenido la prioridad de las producciones con destino a la exportación para defender los principales mercados. No obstante, ha habido impactos por déficit de demanda y caída de algunos precios. Además, la logística del comercio internacional ha estado afectada. En el caso de Cuba, la pandemia ha tenido fuerte impacto en el turismo y actividades productivas, además de la presión del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, por el que la mayor de las Antillas ha sido objeto de 121 medidas punitivas desde el 2019. En medio de ese contexto, añadió, existe un incremento de los gastos a partir de destinar cerca de 1.000 millones de pesos en aspectos asociados a la salud y al haber llegado a tener más de 150 mil trabajadores interruptos y alrededor de 250 mil cuentapropistas con suspensión temporal de licencias. También, dijo el viceprimer ministro, los que han trabajado han tenido afectaciones en sus ingresos por disminución de niveles de actividad en la economía. Todo esto se ha enfrentado desde la planificación, no solo con visión economicista, sino también social. Y a pesar de que existe una situación de escasez, el país ha venido sorteando la situación y se han mantenido productos de la canasta familiar normada, y en algunos casos se ha incrementado, aclaró. Gil Fernández explicó que hubo un ajuste del plan de la economía del 2020 para ubicar mejor los recursos y no se dejó de trabajar en las directivas del correspondiente al 2021, así como en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 13 de octubre de 1885. Entrevista de Máximo Gómez y Benito Monción. Máximo Gómez llegó a su patria con nombre supuesto, Manuel Pacheco. Debía recuperar más de 8,000 pesos en fusiles y cápsulas que mandó desde Nueva York y además, si fuera posible, algunos recursos. Todo ello para la causa cubana. Un día como hoy, lo recibió el general Benito Monción, quien debido a sus influencias en las altas esferas, si quisiera algo podría hacer. Al final de la entrevista, el saldo fue magro, solo cooperación moral. 13 de octubre de 1960, nacionalizan los bancos extranjeros en Cuba. A raíz del 1 de enero de 1959, Cuba comenzó a recuperar la identidad económica, política, social y cultural. Se tomaron medidas soberanas, la ley de reforma agraria, intervención de los centrales azucareros, de las compañías de teléfonos, petroleras y de electricidad, y, en esta fecha, la nacionalización de la banca privada. Mediante la ley 890, el gobierno revolucionario procedió a la expropiación forzosa de 382 grandes empresas industriales y a la nacionalización de los bancos cubanos y extranjeros, con excepción de los canadienses. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón, le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy, 13 de octubre del 2020. Continuamos bajo la influencia de las altas presiones migratorias, por lo que en el cielo tendremos poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en algunos puntos con la ocurrencia de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Tendremos una tarde cálida con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius, mientras que en la noche descenderán hasta alcanzar valores entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, y en el mar estará tranquila. La luna transita por la fase de cuarto menguante. Nuestro astro solar dio salida a las 7 y 23 de la mañana y se pondrá a las 7 y 3 minutos de la tarde. Para el noticiario, desde mi ciénaga, fue un reporte Marisela García, que les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. De acuerdo con Radio 26, estos días de octubre mantienen su atracción para el público dentro de la 45 Semana de la Cultura en Matanzas y la Jornada Nacional por el 20 de octubre, pues si algo no se detiene en esta ciudad es el arte y la literatura en todas sus manifestaciones. En la Biblioteca Henry del Monte se presentó el libro Alicia Alonso, La Maravilla de la Danza, de la autoría de Raúl Rubén Ruiz, quien fuera historiador de la ciudad y destacado pedagogo. Un texto editado en 1988, de notable valor, pues se considera el primero dedicado a la prima bailarina absoluta en nuestro país, a quien además se le ofrece la tertulia América Bobia en Limonar con motivo de su centenario. Asimismo, para este miércoles se anuncia a las 10 de la mañana un conversatorio sobre el grabado en la Atenas de Cuba a cargo de especialistas del Departamento de Arte y la inauguración de la vitrina frontal decorada igualmente en alegoría a la Alonso. Ese mismo día y hasta el próximo viernes 16, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas Yumurina, abre sus telones en la página web Atenas UNIAC, el Festival de Narración Oral Te Conté, con la participación de Lorelei Rebull, Iliana Hernández y Mamita de León, quienes impartirán además el segundo taller de esa manifestación, con matrícula cerrada y dedicado a las maestras de generaciones Aide Arteaga, Mayra Navarro y Silvia Domínguez. Para los seguidores de las expresiones audiovisuales, la Casa de Cultura Bonifacio Birne acogerá desde este miércoles 14 y durante 3 días el Festival de Cine Nelson Barrera In Memoriam. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. Según informa Russia Today, los hombres que superaron la COVID-19 pero padecieron de forma moderada o grave esta infección podían experimentar una fertilidad reducida y no se sabe cuánto tiempo duraría esa complicación, según un especialista israelí. La conclusión del oncólogo e inmunólogo Dan Aderka es preliminar porque se fundamenta en una revisión y comparación de al menos 40 estudios publicados por otros autores. Sin embargo, a partir de casos en los que a pacientes recuperados les midieron la cantidad de motilidad de espermatozoides, se acumula una estadística que revela una caída del 50% en estos índices, aproximadamente. Todavía no sabemos si estos efectos de la COVID-19 son reversibles. Asimismo, recordó que cepas anteriores de coronavirus causaron infertilidad masculina en aproximadamente uno de cada diez hombres infectados, además de problemas como atrofia testicular y disminución en la secreción de espermatozoides. Además, la literatura que Aderka analizó muestra que el virus se había encontrado en los espermatozoides del 13% de los pacientes varones en etapas agudas de la enfermedad y en el 8,6% de los que se estaban recuperando. Aquellos rastros de la infección desaparecían un mes después. No obstante, el especialista no cree que la COVID-19 pueda transmitirse por vía sexual y destaca que la fertilidad de los hombres que atravesaron una forma leve de la enfermedad no se vio afectada. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. Leones y Cocodrilos empatados en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol 60. A solo un juego del líder Camagüey, inician este martes una crucial subserie de tres partidos en el Estadio Victoria de Girón en busca de desplazarse mutuamente y seguir acumulando victorias en el certamen en pos de la clasificación entre los ocho primeros. Matanzas llega a este encuentro después de barrer el último fin de semana al débil Isla de la Juventud, ocupante del frío sótano entre los 16 contendientes, mientras que Industriales dividió con Mayabeque, ocupante del lugar 12. Industriales también cuenta con individualidades sobresalientes. En primer lugar, Jorge Luis Barcelán, producto importado, primero en la ofensiva con 433 y 4 jonrones, seguido de Enrique Alomá, 397 y 4 jonrones. El deporte desde mi ciénaga. El primer viceministro Alejandro Gil Fernández y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, comparecerán este martes a la mesa redonda para brindar al pueblo una información inicial sobre la tarea ordenamiento, que incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario de este mi ciénaga. Fue titular en esta emisión. Confía el doctor Durán en que el pueblo mantendrá lo logrado en el combate contra la COVID-19.